Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos una semana más a Brigadas. En este caso, emisión 205. Volvemos nuevamente a nuestro día, a nuestro horario y a nuestra radio clásica. Después de varias semanas, esto quiere decir que estamos mediante De Montre Radio, sábados 21 horas en nuestra emisión estreno. Anteúltimo programa de este ciclo 2020, esto quiere decir que nos queda solamente un programa más. Ya lo hablamos en las últimas emisiones. El último programa, que va a ser la semana que viene, van a ser los mejores discos para uno lanzados en el año 2020. Seguramente vamos a tener 20 títulos, eso espero. Capaz que si entran menos, pero si llegamos a meter los 20, es realmente un golazo. Ya tenemos elegidos los 20 títulos de lo que para uno fueron los mejores discos lanzados en un año 2020, complicado en cuanto a varios temas, ustedes ya lo saben, pero cuanto a ediciones discográficas, realmente muy bueno, muy similar al año 2019. Así que nos vamos a meter de lleno en nuestras repeticiones, porque capaz que ustedes no nos están escuchando justamente en nuestra emisión estreno. Eso quiere decir que nos están escuchando en una de las repeticiones que tenemos en el transcurso de la semana, y como hacemos en cada programa o en el comienzo de cada emisión, vamos a dar cuáles son esas repeticiones. Domingos 16 horas nos retransmite FM Schenker desde la ciudad de Misiones. Los domingos también a las 22 horas desde la ciudad de La Plata, Bunker Radio Rock, la radio por la cual estuvimos saliendo hace las últimas emisiones, no sé, 3, 4 emisiones atrás o 5 capaz. Los lunes a las 22 horas nos retransmite desde España Asalto Mata Radio Rock. Y los días jueves, a partir de las 22 horas, salimos por Rapsodia Metal Radio. Todas estas radios, como siempre digo, las pueden buscar en el buscador de Google o directamente también desde Facebook, porque tienen página en Facebook. Repito los nombres: FM Schenker, Bunker Radio Rock, Asalto Mata Radio y Rapsodia Radio. Nos fuimos de un montón de radios. Habíamos arrancado este ciclo que ya lleva prácticamente un poco más de un año y medio de continuidad sin un parate, con lo cual vamos a hacer el parate ahora ni bien finaliza este año y arrancamos en la primera semana de marzo. Y en ese tramo habíamos arrancado en un montón de radios y se fueron quedando varias por el camino. Realmente se dieron cuenta de lo que es este programa y nos fueron petando. En muchos casos, o en la mayoría, vamos a ser sinceros, nos fuimos nosotros. Así que también tienen la posibilidad de escucharnos mediante nuestra página en iVoox, nuestro canal en iVoox, B corta y doble A, iVoox.com. Ahí nos encuentran como Brigadas. Hay un montón de emisiones, así que pueden escuchar desde la última hasta la que ustedes elijan, de diferentes etapas de esta emisión. Y tenemos también una página en Facebook que es Brigadas Ariel Crow Radio Show, y en cada emisión estreno estamos online. En este caso, sábado 21 horas por medio de Demontre Radio online, posteando todas las portadas de la música que van a escuchar en esta emisión 205, que arrancó a puro cuero negro y acero brillante de la mano de una de las más grandes bandas que nos legó los Estados Unidos. Es más, podríamos catalogarlos como uno de los primeros grupos de auténtico heavy metal proveniente de aquel país del norte. Ya todos saben que estoy hablando de Riot. Los grandiosos Riot, comandados por el inigualable Mark Reale, Black Leather and Glittering Steel, del flamante disco The Privilege of Power del año 1990, un disco que mantiene la magia de Thundersteel, su anterior lanzamiento de 1988, que de alguna manera fue el disco que hizo resurgir nuevamente al grupo después de 5 años, cuando habían dejado parte de su historia en una especie de stand-by con la edición de Born in America allá en 1983. Tres primeros discos con la voz de Guy Esperanza: Rock City en 1977, Narita en 1979 y Fire Down Under en 1981. para luego sacar dos discos más, con la voz esta vez de otro gran vocalista como Red Forester, Restless and Breed del año 1982 y el recientemente nombrado Born in America. Yo particularmente llevo un gran recuerdo de Riot porque fue una de las primeras bandas que llegaron a mí con aproximadamente 12 años de edad. Hablamos del año 1986, mediante aquel inolvidable vinilo llamado Narita, el único disco que había sido editado en aquellos lejanos años, en donde uno estaba como un bebé por conocer grupos, en donde todo era novedoso, nuevo, mágico. Esos momentos que quedan grabados y marcados para siempre en el inconsciente. El empezar a descubrir, como el título del clásico de Riff, un mundo nuevo. Recorrer las primeras disquerías de usados, AC/DC, Maiden, Headhunter de Crocus, Eternal Dark de Picture, On Parole de Motorhead y entre todo eso, Narita de Riot, con esa portada en donde nos encontrábamos a esa extraña mascota del grupo, cuerpo de ser humano con cabeza de foca, una portada que uno al ser niño todavía la veía rara, mejor dicho, la veíamos rara ya en esa época y todavía la vemos rara hoy. En realidad, la mascota de Riot es algo raro, es, como dije, un cuerpo de ser humano con una cabeza de foca. Pero bueno, a nosotros, o a la gran mayoría, generalmente, gente de avanzada edad como uno, podía ver aquel vinilo de Narita, en donde uno, cuando se ponía a recorrer disquerías por aquellos años, generalmente el Narita de Riot aparecía en algún lugar. No hacía otro disco, pero el Narita de Riot seguramente te lo encontrabas. Una época en donde uno generalmente compraba discos de grupos que los había visto en las revistas de la época, Metal, Riff-Raff, que ni siquiera las había escuchado, pero que difícilmente iban a fallar. Un mundo realmente, como dije, diferente y mágico, que resulta una tarea difícil de explicar a quienes se criaron en este siglo XXI. ¿Cómo se explica esa magia para que un pibe pueda entender los sentimientos que manifestábamos en aquellos años? Complicado. Pero bueno, ya para 1988 llegaba esta segunda etapa de Riot, una segunda etapa que encontraría a la banda en un resurgir diferente, con músicos diferentes, y dos discos que le volaron la cabeza a muchos, obviamente, con Mark Reale en guitarra. Hasta ese momento realmente no se podía uno imaginar un Riot sin Reale. Y a su vez también un line-up que incluía, por ejemplo, a Don Van Steven en el bajo, proveniente de los texanos S.A. Slayer, una banda que había editado un disco ya de culto por aquellos años, hoy de super culto, como Go for the Throat del año 1988, y que a muchos confundían preguntándose si eran los Slayer más conocidos o eran otros Slayer, porque, bueno, encontrábamos las siglas S.A, S.A. Slayer. La cosa era que, bueno, esa banda había editado solamente un disco, Go for the Throat, de ahí sale Don Van Steven, que fue el bajista a partir de Thundersteel, de este regreso de Riot después de 1983. Por otro lado, en esta nueva alineación de Riot estaba un baterista de otro planeta como Bobby Jarsonbeck, proveniente de los técnicos y texanos como los S.A. Slayer Juggernaut, y como vocalista la gran sorpresa con el inmenso y desconocido Tony Moore. ¿De dónde había salido ese tipo? La pregunta que seguramente se hicieron muchos. Un cantante que mantenía el legado que siempre tuvo la banda, por ejemplo con Esperanza o con Forester, en eso de tener vocalistas de alto rango, en este caso yendo todavía un poco más allá con Tony Moore. Y todo esto venía, toda esta nueva etapa de Riot que iba a comenzar con esta nueva alineación y con Thundersteel, y que luego terminaría con The Privilege of Power, venía de un Reale que del 84 al 86, junto al bajista Don Van Steven, eran parte de un proyecto llamado, justamente como aquel primer disco de Riot que llegó a mis manos, Narita y que solo había grabado un demo. Y esta inolvidable etapa de Riot iba a durar solamente, como dije, dos discos, siendo The Privilege of Power el último de ellos. Luego pasarían diferentes músicos, la etapa con Mike DiMeo como vocalista, para que 21 años después se junten todos nuevamente para la edición de otra obra inolvidable y póstuma de Reale, como fue Immortal Soul, ya como Riot B o Riot 5. Una vez muerto Reale, muchos pensábamos que Riot no iba a existir más. Yo lo dije ya hace un par de minutos nada más. No nos entraba en la cabeza cómo podía existir otros Riot sin Reale. Siguieron sacando discos, siguieron existiendo, pero por lo menos tuvieron la decencia de ponerle ya para Immortal Soul aquel Riot B. Con lo cual siguieron sacando excelentísimos discos hasta el día de hoy. Y mientras tanto, nos vamos metiendo en el clásico entremés de cada emisión, esto de unir, de amalgamar lo escuchado en el inicio de cada programa, que siempre tiene algún tipo de relación con el segundo tema elegido. Nombramos a Bobby Gerson como aquel batero insignia dentro de aquella segunda etapa de Riot con Thunder Steel, con The Privilege of Power y luego de muchos años con Immortal Soul. Y para eso nos vamos a dirigir a una parte de la historia del God of Metal, del dios del metal, o sea de Rob Halford, parte importante de su historia. Si hablamos del resurgimiento de Riot de 1988 con Thunder Steel, viene como anillo al dedo el resurgimiento de Rob en aquel año 2000, o como él mejor lo definió con el título de su disco sacado aquel año, Resurrection. La historia es por todos conocida. Año 1992, el grunge dominando el mercado, ya nada era lo mismo. Los 80 sucumbían ante Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden o Alice in Chains, y para colmo de males, leyendas o íconos como Bruce Dickinson y Rob Halford dejaban Iron Maiden y Judas Priest. Panorama sombrío. Bandas como Sepultura y Pantera, manteniendo de alguna manera lo poco que quedaba, aunque obviamente de forma diferente, y un Rob Halford recorriendo con su nuevo proyecto Fight este nuevo sonido panteresco de una manera formidable con Wars of War, aquel primer trabajo, pero luego sin poder mantener la altura de ese primer disco en su siguiente trabajo. Luego la debacle con aquel proyecto denominado Chu, tratando de seguir aquel estilo industrial a lo Trent Reznor, que terminó siendo realmente un fiasco en la carrera del pelado. Y la luz se hizo nuevamente, como dijimos, con su primer disco como solista, Resurrection, producido por un grosso como Roy Z, y en donde, como dije también, lo teníamos a Bobby Jarsonbeck en batería, con una portada que mejor ejemplificaba el regreso a las raíces y en donde lo veíamos a Rob nuevamente montado en su corcel de acero, en su motocicleta. Así que como entremés de esta emisión 205 lo arrancamos con Riot a puro heavy metal de la más pura cepa, con Black Leather and Glittering Steel. Lo seguimos con el God of Metal, Halford, un arranque 100% heavy metal desde Resurrection año 2000 con Made in Hell. We'll be right back. hachas de batalla. En 1988, Megadeth editaba So Far, So Good, So What, el tercer disco de estudio, su tercer trabajo, primero sin el guitarrista Chris Polan. Su reemplazante solo grabaría esa placa y es a quien acabamos de escuchar recientemente en el segmento Hachas de Batalla. Jeff Young con el tema In the Flesh, single editado por el guitarrista en marzo de este 2020. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. ¡Hey! Hacer un frente para eliminar a los tontos. Show! Así, de esta manera, con heavy metal rápido y furioso, arrancamos el segmento de novedades de esta emisión 205 de Brigadas, con puro heavy metal polaco, de la mano de Crystal Viper, con el tema de Cult, que aparte le va a dar nombre a su nuevo trabajo que va a estar saliendo el 15 de enero. Esta banda, comandada por la vocalista Marta Gabriel, ya octavo disco del grupo, un trabajo que va a salir en CD, en vinilo, con una edición limitada, en cassette y en formato digital. La versión en CD y la versión en digital viene con cosas interesantes, porque va a venir con un bonus track que es una versión de Welcome Home de King Diamond, y la versión en LP, en vinilo, va a venir con una versión de Tribal Fire de el grupo Satán. O sea, ahí te demuestran lo que es o lo que son las influencias de Crystal Viper, una banda que seguramente muchos conocen porque ya está, como dije, por el octavo disco editado. Y este trabajo va a ser el primero con el nuevo baterista serie de Forsberg, con una portada realmente interesante que ustedes ya pueden visualizar en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Marta Gabriel dijo: la portada de The Cult fue pintada por Mario López y de alguna manera revela lo que hay adentro. Es una obra de arte de heavy metal de aspecto clásico, y los títulos de las canciones, ya sabes que se trata sobre H.P. Lovecraft, este gran escritor histórico y de renombre dentro de lo que es la cultura del terror. Prosigue Marta Gabriel: creo que la canción principal, o sea esta que escuchamos, de Cult, es una de las más representativas cuando se trata de nuestro nuevo álbum. Tiene una atmósfera sombría, una línea vocal fácil de recordar y riffs y armonías de guitarras con un sonido muy clásico que dominaron el nuevo álbum. Maiden, Priest, Black Sabbath, incluso Mercyful Fate y Diamond Head. Es donde viene todo. Este es el núcleo y las raíces de Crystal Viper, el clásico heavy metal. Estoy muy emocionada de compartirlo con el mundo. Así que ya saben, yo creo que a la gran mayoría este tema que le da nombre al octavo disco de Crystal Viper le va a gustar. Se llama The Cult este trabajo, y justamente, repito, nosotros escuchamos el tema que le da título al álbum. Para hoy vamos a tener, creo yo, entre 6 y 7 novedades. Vamos a ver si llegamos a las 7 para esta emisión 205, según los tiempos, si nos dan o no nos dan. Vamos a hacer todo lo posible para poder incluir las 7 novedades. En lo contrario, como dije, bueno, vamos a tener 6 novedades, pero nos vamos a meter de lleno en la segunda de las novedades, con una banda nueva de Polonia. Nos vamos a trasladar hasta Múnich, Alemania, para presentar a Viper Queen, un grupo que acaba de editar hace muy, pero muy poquitos días su EP debut, un EP que consta de 6 temas. Ese EP se llama Surrender to the Bite, y acá nos encontramos con una banda que toma cosas del heavy metal tradicional de la vieja escuela, pero no metiéndose al 100%, sino que amalgamándolo con mucho de aquel air metal también de la vieja escuela de los años 80. Así que nos vamos a meter con Viper Queen, una banda realmente interesante, con un EP debut realmente muy bueno, 6 temas, donde todos están bastante bien logrados. Nosotros elegimos el que es el track número 2 de este EP y se llama Black Thunder, con todos ustedes en esta emisión 205 de Brigadas. We'll be right back. Acabamos de escuchar la segunda de las novedades de esta noche con los alemanes Viper Queen y el tema Black Thunder incluido en su reciente EP debut Surrender to the Bite, editado este pasado 16 de diciembre, hace días, muy poquitos días nada más. Y vamos a cerrar este primer tramo de novedades que arrancaron con los polacos Crystal Viper, prosiguió hace segundos, como dije, con los alemanes Viper Queen, y que ahora nos toca el turno de presentar el cuarto trabajo de una banda proveniente de Austria, más precisamente de Viena, los Dragon Eye, con su propuesta de power metal sinfónico y con un disco conceptual que va a insertar al oyente en una parte importante de la historia de Austria. Aquellos que gusten de la historia van a estar realmente reconfortados con este disco que se viene de los austríacos, porque de alguna manera Dragon Eye regresa a las raíces de ópera rock en este nuevo disco que se va a titular Verivus United y que sigue el enfoque conceptual dejado en Legends, su disco debut del año 2011, en este nuevo disco tratando de revelar la verdadera historia de su país de origen, volviendo a los días en que Austria estaba gobernada por el emperador Franz Joseph y su esposa, la emperatriz Sisi. Un concepto en donde por medio de las 12 canciones que va a traer el disco, el grupo nos cuenta todo lo que sucedió con el último gobernante de Habsburgo de Austria, con su familia, su hijo, el archiduque Rudolf, quien luego del asesinato de su madre Sisi en el año 1898 entra en contacto con poderes oscuros, esto es, magia negra y demonología, como para poder conseguir el deseo de volver a estar con ella. Una historia por demás interesante para esta cuarta obra de Dragon Eye, un disco que va a estar saliendo el 15 de enero, como siempre decimos o venimos diciendo durante los últimos programas, el 15 de enero sale una cantidad de discos realmente interesante, bastantes lanzamientos para el 15 de enero. Otro más que se une a toda esta montaña de nuevos discos que vamos a tener para esa fecha, Dragon Eye con Verivus United. Ustedes ya pueden ver la portada que de alguna manera muestra todo lo que va a incluir este concepto, esta historia, dentro de lo que es o lo que pasó en aquella Austria de finales del 1800. Una portada realmente interesante que ya los mete de lleno prácticamente en la historia o en el concepto de este disco. Vamos a escuchar entonces uno de los adelantos que nos trae Dragon Eye con este cuarto disco, Verivus United, toda esta historia de su país de origen, de Austria, con el emperador, como dije, Franz Joseph, su esposa Sisi, su hijo Rudolf, etcétera, etcétera, etcétera. Con ustedes, Gods of Thunder. Escúchenlo, esto es Dragon Eye desde Austria. Changing the force in my hand. This empire is now a divided land. Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Argentina Online Metal Fest 1. Festival de Radios Argentinas Unidas por el Metal. 1, 2 y 3 de enero 2021. Espectro FM de Corrientes, FM Ser Metal de Neuquén, De Montre Radio de Río Negro, Lado Salvaje Radio de Mendoza, Avanzada Metálica de Buenos Aires, Radio Net de Entre Ríos y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, unidas por el metal. Más de 50 bandas de todo el planeta. Argentina Online Metal Fest 1. La primera descarga de metal del 2021. Argentina Online Metal Fest 1. Para mantener viva la llama del metal. La pantalla me lo cuenta con el desayuno. Y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos, aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. En 1981 el heavy metal ya estaba respaldada por una corta historia, pero no hay descanso para los malvados. Mientras el punk se desvanecía como una boda y el rock duro seguía adelante con una actitud adocenada, el heavy metal ofrecía emociones perpetuamente reinventadas, tratando con voracidad de integrar otros estilos en su empuje hacia adelante. A las conocidas fábricas de riffs pesados se sumaron los Spiders, influidos por el Boogie Boogie, Witchfinder General, unos desvergonzados imitadores de Black Sabbath y los audaces Angel Witch, que sintetizaban las flagrantes vocalizaciones del metal con los enloquecidos ritmos del punk, adoptando una peculiar preocupación respecto del tema de la época, los derechos de las mujeres. En una escena tan diversa como la New Wave of British Heavy Metal, era necesario que hubiera un punto en el que se reuniera todo el aguante y la suciedad que la sociedad despreciaba. Ese punto fue el improbable favorito de Kerrang, la banda Venom, que atendía las necesidades de apetitos más agresivos con un satanismo militante y una filosofía de «lo quieren malo, lo haremos malo». Deudores de Kiss por la inspiración y del perverso emperador romano Calígula por la ejecución, Venom tocaba un estiércol veloz, distorsionado por la velocidad misma, y luego lo condimentaba con imágenes de ocultismo para espantar a los críticos. Su debut de 1981, Welcome to Hell, y su sucesor de 1982, Black Metal, presentaban portadas incrustadas de estrellas de cinco puntas en oro y plata, cabezas de cabra y galimatrías satánicos. El bajista cantante Conrad Land, alias Cronos, el guitarrista Jeff Dunn, alias Mantas, y el baterista Tony Bray, alias Abaddon, aparecían blandiendo armas y viscosos como diablos recién nacidos. En comparación, Motorhead parecían civilizados y los Sex Pistols se veían como una pandilla de niños amistosos. Aunque en su momento parecía inconcebible, más tarde Venom se convertiría en una de las bandas más influyentes de la New Wave of British Heavy Metal. Los periodistas y otros músicos desdeñaban automáticamente la farsesca maldad de sus actuaciones, pero los fans estaban fascinados. Venom no podía mantener un ritmo constante. Sus mezclas estaban bañadas en reverberaciones y distorsión para ocultar la ineptitud, y canciones como Poison y Live Like an Angel, Die Like a Devil se disolvían en ruido y aullidos en el final. En otras palabras, Venom fue una innovación brillante que echó por tierra todas las nociones del preciosismo en el rock y las reemplazó por un impactante torbellino de caos. Como Cronos declaró en The Seven Gates of Hell, el alboroto comenzó en una pintoresca capilla inglesa. Practicábamos en la iglesia metodista de Newcastle, que alquilábamos por 5 libras todos los sábados. Abaddon siempre traía algunos pequeños explosivos y los detonaba durante los ensayos. Mientras nosotros ensayábamos, él hacía estallar esos pequeños aparatitos. Una vez, un vecino llamó a la puta brigada de bomberos porque salían grandes nubes de humo rojo de la iglesia. Era un sitio ideal y creo que daba una gran atmósfera para escribir canciones de amor a Satán. Entre Venom y Raven, vecinos de Newcastle y compañeros de sello, había una rivalidad no muy amable. Raven no nos gusta, dice el baterista de Venom, Abaddon. La cuestión es que nosotros no queríamos escoger el camino difícil. Primero, había que tocar en clubs durante 20 años, para luego tener un golpe de suerte. Lit Records nos jodió. Nosotros generábamos montañas de dinero, pero ellos lo usaban para promocionar a Raven y Tigers of Pantan. Nos gustaban como banda, pero por alguna razón, todo aquello salió mal. Considerados una broma por sus pares, Venom enfrentó la condescendencia con arrogancia, abriendo una brecha entre el heavy metal tradicional de movilidad ascendente y el sacrílego black metal que nacería varios años después, producto de los feroces bramidos de la banda. We'll be right back. Mientras la cultura del heavy metal iba convirtiéndose en un elemento característico de Inglaterra, el nuevo objetivo común era la conquista de cientos de ciudades del tamaño de Londres. Después de la inundación de grabaciones de 1980, Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard y Motorhead se incorporaron a una vida de constantes giras en el extranjero. Los Raven, veteranos de la New Wave of British Heavy Metal, alquilaron un camión y marcharon hacia el sur, entrando en Europa a través de Bélgica y llevando una música inaudita a un público dispuesto para la emoción. Fue un verdadero choque cultural, dice John Gallagher. Nosotros solo habíamos estado en España cuando éramos chicos, aquello fue asombroso, la gente se enloquecía. En Milán destrozaron un tabique, uno de esos paneles de división como los que hay en el comedor de las escuelas. Después de la función, se nos acercaron muchísimas personas que querían autógrafos y mujeres que dejaban muy en claro que querían hacer ciertas cosas, lo que nunca nos había ocurrido antes. Nos fascinó. Las exportaciones internacionales de Kerrang orientaron a multitudes de extranjeros hacia Inglaterra y cada uno de ellos añadía nuevos refinamientos a las fórmulas de la New Wave of British Heavy Metal. Los alemanes ASEP se dirigían al creciente mercado del metal con un enfoque poco original que prefería los ritmos nítidos y violentos. De la misma manera, los japoneses Loudness, los neoyorquinos Riot y Manowar y los canadienses Anvil mostraban riffs más poderosos y trajes más sensacionales que los británicos, de nombres dudosos como Spitbleeper y Beach's Sin. Al mismo tiempo, los headbangers de Londres se sentían abandonados por Def Leppard, una banda que se había americanizado en muy poco tiempo, y estaban dispuestos a escuchar material de importación. Para sobrevivir a la New Wave of British Heavy Metal, una banda había de tener persistencia y suerte, además de talento musical y pantalones a rayas. Había bandas de segunda y tercera categoría tratando de subir al carro, dice John Gallagher de Raven, refiriéndose a grupos como Brooklyn, Crucifixion, Fist y Titan. Todas eran diferentes, lo que no es muy común. No era tan homogéneo. Como es habitual, una o dos tenían los contactos necesarios, o eran vistosos, o conocían a la gente adecuada, mientras que muchas otras se quedaban en el camino. Nosotros tuvimos mucha suerte y poníamos todo nuestro empeño en que la gente se interesase. Change my life when I just wanna relax. Trying to change my life when I just want to relax. batallas, conspiraciones, conflictos, tragedias y personas que dejaron su legado. El metal da su versión de los hechos. El metal tiene su historia. Hechos de un pasado lejano o un pasado reciente, la historia como reflejo de acontecimientos que sirven para no olvidar, en algunos casos rememorando sucesos que nos alegran el alma o nos entristecen el corazón. El heavy metal, obviamente, como intermediario en este programa, letras que recorren acontecimientos que no solamente enseñan, sino que nos muestran parte de nuestro pasado, que no debemos olvidar. Segmento, el metal tiene su historia. Hoy vamos a hablar de una de las tragedias más significativas de la humanidad, la catástrofe de Chernobyl. Para eso nos tenemos que situar en el año 1986, 26 de abril para ser más exacto, la planta nuclear situada en Ucrania, por aquellos años parte de la Unión Soviética, una de las causas que comienza a derribar el régimen comunista en Rusia y que iba a dar su coletazo final con la caída del muro de Berlín, 3 años y medio después, en noviembre de 1989. Dos momentos realmente significativos, por lo que hasta ese momento fue la denominada Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El incidente en Chernobyl trajo, o trató, mejor dicho, de quedar guardado como un secreto en su momento por el gobierno ruso, pero obviamente era algo totalmente imposible. Una planta nuclear generadora de energía eléctrica para una vasta zona que se vio convulsionada con la explosión del reactor número 4. Todo esto había empezado a fabricarse, a crearse en el año 1977. Había comenzado como un mantenimiento de rutina. Estamos hablando ya de el momento del desastre, o sea, del 26 de abril, un mantenimiento, decía, de rutina de aquel cuarto reactor, tratando de constatar si podía enfriarse en caso de que la central perdiese parte del suministro eléctrico, pero todo terminó en una serie de errores humanos, infringiendo protocolos también, y a pesar de tratar de apagar el reactor por completo, todo esto derivó en un aumento de potencia, causando una explosión que realmente desató un desastre de proporciones realmente terroríficas. Tierra completamente arrasada, una atmósfera con 100 millones de curis de radiación, miles de muertos y secuelas irreversibles en los seres humanos. Esto es cánceres, niños y adultos con malformaciones y una nube radioactiva que se terminó diseminando por parte de Europa. Esto es Polonia, Alemania, Austria y en menor porción Suiza, Italia y Francia. Una temperatura de 2.500 grados centígrados. Tengan en cuenta que el agua hierve a 100 grados centígrados. Imagínense estas proporciones. Un territorio alrededor de lo que era la planta que hoy se conoce como el Bosque Rojo, con árboles, vegetación, animales totalmente destruidos, obviamente hasta el día de hoy, por eso su nombre de Bosque Rojo, en donde se ven árboles que tomaron ese color. Y ya para el año 2013, la construcción de un sarcófago en donde quedó aquel reactor sepultado bajo toneladas, cientos de toneladas, en un arco que mide muchísimos metros, es gigantesco, y que dicen que tiene una duración aproximada de 100 años. Para aquellos que quieran saber más, porque uno no puede en pocos minutos contar todo lo acaecido en Chernobyl, todo lo que pasó con este desastre nuclear, con esta explosión del reactor número 4 en Ucrania, pueden ver la miniserie Chernobyl que había sacado HBO, creo que en 5 capítulos, y que más o menos te va a despejar todas las dudas y te va a adentrar de una forma mucho más certera que estos 5 minutos del bloque de El Metal Tiene Su Historia. Así que tiene la posibilidad de buscar la serie Chernobyl, descargarla, o si la están pasando en algún lugar, poder verla. Mientras tanto, cerramos este breve resumen escuchando a uno de los pioneros del thrash técnico y progresivo. Estoy hablando de Watchtower y una canción que toma este desastre nuclear desde un punto conspiranoico o conspirativo. Esto es Maiden in Kiev, incluido en el segundo trabajo de la banda, el Gran Control and Resistance, del año 1989. 4 grosos, entre ellos el vocalista Alan Tecchio y el guitarrista Ron Scharzenbeck. Watchtower, con todos ustedes, cerrando el segmento de esta emisión 205 de El Metal Tiene Su Historia, hoy hablando un poquito, o resumiendo un poco, la triste historia, la triste catástrofe nuclear de Chernobyl. Celebration in Kiev, under glowing skies, Soviet lines, in nearby Poland.

heavy metal de estirpe alemán para este segmento llamado Aquellos Gigantes Desconocidos. Un segmento ya clásico dentro de Brigada, uno de los primeros bloques que tuvimos, uno de los bloques que arrancaron allá lejos y hace tiempo en el comienzo de este programa que ya lleva bastantes años. Decía heavy metal alemán de los años 80, y si nos vamos a guiar por el nombre de la banda y el estilo que ustedes acaban de escuchar, generalmente las reminiscencias lo van a llevar a Accept, que es la, podríamos decir, gran influencia de Restless, esta banda de Hergenaurach, así se llama la ciudad de donde eran, un grupo que nació y se formó en 1982 y que solamente llegó a sacar dos trabajos. Nosotros escuchamos lo que era el arranque de Her Attack, aquel primer disco del año 1984. Escuchamos la intro y el tema pegadito, que se llama Fire Train, de un disco que es realmente bueno, pero el disco que iba a salir al siguiente año, esto es en el año 1985, el mismo año en el que la banda termina desbandándose y que se llamó We Rock the Nation, íbamos a encontrar realmente una joya de esas que muy pocos conocen. Algunos obviamente lo conocerán, hay gente que conoce muchas bandas, muchos estilos y muchos discos realmente que son desconocidos, pero We Rock the Nation termina siendo una gema dentro, podríamos decir, del heavy metal alemán. Le siguió a aquel disco del 84, como dije, Her Attack, y encontramos dos violas realmente afiladas como guillotinas, riff tremendos, una voz bastante impactante, que cuando hablábamos de Accept y decíamos antes de que llegue Mark Tornillo, el grupo no encuentra, quiso hacerlo con David Reed, pero cambiando más o menos ya hace muchos años un estilo y americanizándose, lo cual hizo que termine siendo un fiasco aquel hit de hits de 1989, con lo cual decíamos, bueno, es una de esas bandas que tiene una característica muy grande en su vocalista y que una vez que se va Udo de Schneider por segunda vez, encuentra en Mike Tornillo justamente, vamos a parafrasear su apellido, el tornillo que encajaba justo en el engranaje de Accept. Pero ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque también lo podría, creo yo, haber encontrado en Seki. Así es el nombre de quien era cantante de Restless. Nos vamos a meter, para cerrar todo este bloque de Aquellos Gigantes Desconocidos, con aquella gema que les dije yo, este We Rock the Nation del año 1985, sacado por el sello Scratch Records, último trabajo de la banda. Suelen pasar estas cosas, en más de una oportunidad nos hemos topado con grupos que tuvieron pocos discos o que tuvieron varios discos y que su último trabajo fue realmente una joya, una gema, y la banda termina separándose. Esto mismo pasó con Restless. ¿Qué hubiese pasado si el grupo seguía? Vaya uno a saber. Lo que sí quedó para la posteridad este gran segundo disco, We Rock the Nation, del cual vamos a escuchar un tema, y obviamente va a ser el primero. Tiene muchos temas de esos discos que uno dice, ¿qué tema paso? Porque están todos buenos y todos te vuelan la cabeza. Pero vamos con Breaking Out, el tema que abre o que abría aquella placa, y ahí se puede vislumbrar tanto el poderío de la banda, su cantante y sobre todo esas dos violas que se baten a duelo en unos solos realmente llamativos. Esto es Restless con Breaking Out. Recordemos a todos antes que si nos estás escuchando en nuestra emisión estreno del domingo, estamos por Bunker Radio Rock y estamos en nuestra página en Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, posteando todas las portadas de la música que está sonando en esta emisión 205, y ahí vas a poder ver la primer portada del primer disco de Restless, Her Attack, y ahora la de We Rock the Nation. Thank you. Eterno retorno, ni nirvana, ni vida eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Continuamos transitando esta emisión 205 de Brigadas, domingo a la noche mediante Bunker Radio Rock, y parece que la parca está empecinada hasta no dejarnos tranquilos, ni siquiera en el último programa con formato normal de este 2020. ¿Por qué digo con formato normal? Porque justamente el programa que viene, el último programa del año, va a ser un especial, como ya les comenté, con los mejores discos para un servidor de lo que fue este 2020, con grandes ediciones, con lo cual el bloque Requiem no va a poder aparecer, por más que la parca se empecine y quiera aparecer también. Pero bueno, sí aparece en esta emisión 205, como les dije, última emisión con un formato del tradicional, y esta vez para comunicarles el fallecimiento de el bajista de la banda Onward este pasado 12 de diciembre. Esto lo informó el ex guitarrista de la banda, Toby Knapp. Era una banda que ya estaba disuelta, que solamente había sacado 3 trabajos. El primero, llamado Every Morning, del año 2001. Reawaken, del año 2007. Justamente en ese segundo trabajo es donde entra el recientemente fallecido bajista Chris Pryatt. Y un tercer trabajo que se había grabado en el año 2003, pero que había quedado solamente como un demo y la banda no lo había podido editar nunca. Finalmente, ese trabajo, llamado The Verending Sun, salió editado en el año 2007 mediante el sello Metabolic Records, en una tirada bastante escueta para coleccionistas. Chris Pryatt había sido fundador de su propia banda en 1989, que se llamó Forced Religion. Había sacado solamente un demo en 1994, era donde militaba actualmente el bajista. También había pasado por grupos como Defiled, con quienes también dejó un demo grabado, o otra banda llamada After the Flood. El bajista, como les dije, entró en Onward como sustituto de Randy LaFrance y, repito, grabó el bajo para el segundo trabajo, Reawaken. Una banda realmente bastante interesante, pero que tuvo muy poco renombre dentro de la escena del Hughes Power Metal. Vamos a escucharlos con un tema justamente de aquel primer trabajo en donde entró Chris Pryatt, su bajista, fallecido a los 49 años de edad. Todavía no se saben las causas de la muerte, como siempre digo en estos casos, es lo de menos. Lo que vamos a escuchar es el tema que le daba el nombre a aquella segunda placa y que abría dicho disco. Esto es Reawaken, la banda Onward, recordando a su bajista Chris Pryatt.

sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Señoras y señores, en la cortina con Deep Purple nos está avisando que esta emisión 205 de este domingo por la noche mediante Bunker Radio Rock, anteúltimo programa dentro del formato tradicional, está llegando a su fin. La semana que viene vamos a estar con los mejores discos de este 2020, mejores discos obviamente elegidos por un anfitrión, por quien conduce Brigadas. Ya tengo la lista terminada, así que estén atentos a nuestra página de Facebook, porque ahí vamos a dar todos los datos de cuándo va a salir la emisión 205. Va a ser la semana que viene, posiblemente, como ustedes ya saben, el día domingo, pero en una de esas, yo qué sé, los podemos sorprender y salimos el sábado. Depende cómo salga todo, pero va a estar entre el sábado y el día domingo. Así que esperemos que también sea de su gusto. Seguramente así va a ser la lista con los 20 mejores discos que elegí durante el transcurso de este año 2020. Recientemente escuchamos una de las novedades, la cuarta de las novedades del día de hoy, o mejor dicho, de la noche de hoy, con los chilenos Iron Spell, heavy metal bien tradicional, con el tema Exciter, que es un single que acaban de editar. Esto salió el 11 de diciembre y que va a formar parte de un EP que lleva como título Live Magic After Midnight y va a estar saliendo los primeros días de enero. Este EP va a tener dos canciones nuevas, una de ellas la que acabamos de escuchar, Exciter, otra llamada Nightmare. Va a contener también dos covers, uno de Kiss y uno de los alemanes Warlock, y va a tener a su vez también dos temas en vivo grabados durante el tour de Electric Conjuring entre 2017 y 2019. Y este EP también va a estar saliendo en formato CD por el sello brasilero Hellion Records. Así que ya tendremos más noticias justamente en el 2021. No me quiero olvidar, finalizando esta emisión, de mandarle un gran abrazo, un gran saludo al amigazo Santiago Franco, que realmente toda la onda tiene él. Fue quien nos facilitó en la semana el disco de Vietnam, la grabación, mejor dicho, de lo que podría haber sido el disco de Vietnam, la banda de Carlos Tarcus Albanesi, en donde también había algún ex integrante de Rompecabezas. Algo de eso hablamos la semana pasada con Adrián Barilari en voz, antes de entrar en Rata Blanca, y que hiciese que ese disco quedara casi perdido. Bueno, Santiago Franco fue alumno de guitarra de Carlos Tarcus Albanesi, y él nos dijo que quería que su legado trascienda más allá de Thor y de todo lo que tenía como para mostrar, y eso hizo que nos comunicáramos con él y nos pase justamente esa grabación de Vietnam perdida para que la podamos escuchar en su totalidad. Hablamos un poco de Tarcus, hablamos de estos gustos musicales que tenemos nosotros, así que le mando un fuerte abrazo, repito, Santiago Franco, realmente toda la onda. También no quiero dejar pasar un feliz cumpleaños para César Hugo Silva. Justamente ayer fue su cumpleaños. Hoy nos había puesto un mensaje diciendo gracias por cambiar, más o menos en chiste, gracias por cambiar el día por la fecha de mi cumpleaños. Y algo de razón tenía, porque no fue la causa principal, pero sí fue un motivo como para decir, bueno, César no va a estar porque es su cumpleaños, veníamos medios complicadas con algunas cuestiones, entonces dijimos, bueno, lo dejamos para el domingo, porque aparte también lo va a escuchar César, un oyente fiel de años dentro de lo que es Brigadas, así que feliz cumpleaños para él. Y esta emisión obviamente está dedicada tanto a Santiago Franco como a nuestro amigazo, colega César Hugo Silva, que espero que vuelva pronto con El Último de la Niña, su programa de radio que lamentablemente durante este 2020 no pudo prácticamente salir, o salió en muy pocas emisiones, porque cuando vino la pandemia se pudrió todo. Él hace su programa justamente en vivo desde FM del Sur, Verónica, y eso hizo que, bueno, este año no pudiera salir prácticamente el último de la línea. Habíamos dicho que teníamos 6 novedades para esta noche. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, una ha quedado afuera, pero nos vamos a ir con la quinta de las novedades. La anteúltima fueron los chilenos Iron Spell, y ahora nos vamos con los Midnight Spell. Desde los Estados Unidos van a estar sacando su nuevo trabajo, disco debut más que nuevo trabajo, llamado Sky Destroyer. Esto va a salir el 8 de enero y nosotros nos despedimos con el tema adelanto, que se llama Blood for Blood. Muchas gracias a todos ustedes, gracias como siempre a todos los que están del otro lado, a todos los que participan en nuestras emisiones de estreno dentro de la página de Facebook, a todos los que preguntan, están atentos para ver cuando salimos. Muchas gracias a todos. Así que nos vamos, finaliza esta emisión 205 de Brigadas. Nos encontramos una vez más, repito, la semana que viene con el último programa del año. Luego retomaremos la primera semana de marzo, y ese último programa, como ya les dije varias veces, es el de los mejores discos que para nosotros fueron editados en este año 2020. Nos vamos con Midnight Spell y Blood for Blood de Sky Destroyer, disco debut que va a salir el 8 de enero. Gente, hasta la semana que viene, muchas gracias y chao. Crusades under